Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero. Cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna. Creyó que nunca iba a terminar de bajar. Al fin llegó al fondo y se halló bruscamente ante una víbora. Una culebra verde de lomo color ladrillo que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella. Oh, ¡adiós, mi vida! Esta es la última hora que veo la luz. ¿Qué tal, abejita? ¿No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas, verdad? Es cierto, no trabajo y yo tengo la culpa. Oh, siendo así, voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja. No es justo eso. No es justo. No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia. Ajá. ¿Tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees que los hombres que le quitan la miel a ustedes son más justos? ¡Grandísima tonta! No, no, no es por eso que nos quitan la miel. No es maldad. Bueno, con justicia o sin ella, te voy a comer. Apróntate. Usted hace eso porque es menos inteligente que yo. ¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? Así es. Pues bien, vamos a verlo. Haremos dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como. ¿Y si gano yo? Si ganas tú, tienes el derecho de pasar la noche aquí hasta que sea de día. ¿Te conviene? Aceptado.